Estamos agradecidos porque Dios nos da el regalo nuevamente de congregarnos para poder meditar en su santa palabra. Estamos ubicados en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Capítulo 2 de Apocalipsis. El capítulo 2 con sus casi 30 versículos que tienen, 29 para ser exactos, encierra el mensaje para cuatro de siete iglesias que contiene el libro, el mensaje a las siete iglesias. En el capítulo 2 vamos a encontrar cuatro de las siete que tenemos. Y del versículo 1 al versículo 7, ustedes van a encontrar el mensaje a la primera iglesia llamada Éfeso. Verso 8 al 11, tenemos la segunda, que es Esmirna. Del 12 al 17, la tercera, que es Pérgamo. Y los últimos versículos encierran el mensaje a la iglesia de Tiatira, 4 de 7. En el capítulo 3 aparece entonces Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esta mañana vamos a abrir el estudio de los mensajes que se encuentran en él para las siete iglesias, comenzando con la primera. Leemos, miren, estos estudios van a ser apasionantes. El mensaje a las iglesias contiene verdades que si tan solo el pueblo de Dios nunca hubiese, se hubiese apartado de los mensajes que Dios en su bondad se aseguró que quedara escrito para cada etapa de la iglesia en la historia. Nuestra experiencia hoy por hoy sería totalmente diferente si tan solo le pusiésemos atención a los mensajes de amor, de advertencia que encontramos en la palabra de Dios. Verso 1 del capítulo 2. Leemos lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra o a su mano derecha, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Vean la manera como se presenta el personaje de donde procede el mensaje para la iglesia de Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué trozo de la escritura más impresionante e impactante que nosotros podemos tener en una simple lectura superficial como la hemos tenido? El mensaje es solemne. El personaje quien da el mensaje es aquel que en el capítulo 1 disfrutamos de oír, de saber y de conocer de quién y cómo es él. Viene del mismo corazón de Jesús este mensaje para la iglesia de Éfeso y para las iglesias subsiguientes. Y el mensaje es aplicable a todo aquel que tiene oído. Escribe. Esto tiene que quedar escrito. Esto tiene que llegar a todo rincón. Todos los que forman mi pueblo deben de leer, deben de saber, deben de escuchar este mensaje. Escribe. Recuerdan que ya mencionamos en estudio anterior acerca de la importancia de dejarlo escrito, que estas palabras mismas son las que se levantarán en el juicio contra los que Dios va a juzgar un día. Vamos a ser responsables por la luz que se nos fue dejada, escrita en la palabra de Dios. Escribe, y esto es aplicable a todo aquel que tenga oídos para oír lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. La iglesia de Éfeso, la que Jesús levantó en sus días. Vamos a ir viendo en cada etapa de las, en cada mensaje de las iglesias, el periodo de la historia donde tuvieron cumplimiento estas palabras a cada iglesia. ¿En cuál iglesia estamos hoy? El problema de la primera iglesia está escrito en el del versículo 1 al 7. Una iglesia que salió, como dice en el capítulo 6, ilustrada por el caballo blanco, vestida de blanco, venciendo y para vencer. El mensaje de las iglesias son paralelas al mensaje de los siete sellos que se encuentran en el Apocalipsis. Una iglesia maravillosa que nos dejó un legado, que nos dejó un ejemplo, que nos dejó una enseñanza de entrega, de sacrificio, de pasión por llevar el evangelio a todo el mundo. Pero su reproche se puede leer palpablemente que llegó el punto donde la iglesia comenzó a disminuir, que comenzó a bajar en su entrega, en su consagración, en su amor. Comenzaba a enfriarse. Y Dios se vio en la necesidad de amonestar a su pueblo, de reprender a su iglesia, de llamarle la atención, porque estaba en peligro de no ser una iglesia vencedora. Hermanos, lo que acabamos de leer tiene aplicación individual, tiene aplicación vigente para cada uno de nosotros. Es aquí donde comienza la experiencia del cristiano. Es aquí donde comenzamos a ver palpablemente que en los caminos de Dios es todo, o todo, porque Dios lo espera todo, así como Él lo entregó todo por nosotros. Espera que nosotros no calculemos, no midamos, sino es todo. Así como Él se entregó por nosotros, espera una entrega sin reservas, total, de cada uno de nosotros. En cada etapa, en cada mensaje a las iglesias, vamos a ir viendo cómo se aplican esos mensajes a nuestra vida, a nuestra experiencia personal. Y nos vamos a dar cuenta que el mensaje que el Apocalipsis encierra es un mensaje de amor, es un mensaje de amonestación, es un mensaje de advertencia, es un mensaje para nuestra preparación. Solemnes palabras las que vamos a recibir. Escribe al ángel de la Odisea, de Éfeso. Ya estoy yo con la Odisea. Ya quiero yo terminar el mensaje a las iglesias. A la primera iglesia llamada Éfeso. Se le escribe. Quiero antes de entrar a estudiar el tema de la iglesia, comenzar precisamente con lo que debemos de entender concerniente al ángel de la iglesia. ¿A quién realmente se refiere el mensaje? Porque dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Naturalmente, el mensaje tenía que envolver a toda la iglesia, pero es específico. Al ángel de la iglesia en Éfeso. Vamos a retroceder un versículo. Si es el primero, ¿a cuál vamos a retroceder? Vamos a retroceder al versículo 19 del capítulo 1, al capítulo, versículo 20, perdón. Veamos ahí cómo terminamos para poder entender, porque esto se va a repetir a lo largo del mensaje a las siete iglesias. Vamos a estar viendo que de la misma forma va a estar abriendo el mensaje a cada iglesia con las mismas palabras. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y por último, a la iglesia de la Odisea, escribe al ángel de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué nos está queriendo comunicar la palabra de Dios? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? En el versículo 20 del capítulo 1 leímos lo siguiente. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra o a mi mano derecha o en mi mano derecha. Las siete estrellas, esas estrellas que has visto en mi mano derecha y los siete candeleros de oro. Va a explicar el misterio, el significado de las estrellas y de los candeleros. Y agrega, las siete estrellas son los siete ángeles de las iglesias. Las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias. O sea, sí que estamos hablando de la iglesia. ¿A quién puede estar llamándole la Biblia ángeles de las iglesias? Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Perfecto. Encontramos de los mismos labios de Jesús que esas estrellas que se miraban a su mano derecha o sobre su mano, ojalá, en la palma de su mano derecha, representan a los ángeles respectivos de cada iglesia, cuyos seres recibirían la amonestación en el capítulo 2 en adelante, capítulo 2 y capítulo 3. A ellos, a esos ángeles, a esas estrellas de las iglesias, se les enviaba la amonestación o el mensaje de felicitación. En su mayoría, fueron mensajes de amonestaciones. Solo hubo una iglesia que no recibió amonestación, sino se le dijo que continuara de esa forma. En la Biblia, la palabra ángel no es más que un mensajero. La palabra ángel en la Biblia, específicamente en Apocalipsis, el ángel de las iglesias, eran los líderes, los ancianos, los ministros, los encargados de las congregaciones. La carta va dirigido a ellos para que ellos transmitan el mensaje a la iglesia, al pleno, a sus miembros. Leemos, y esto lo vamos a ir desarrollando paso a paso. Estrella y ángel son lo mismo. Lo dijo Jesús En el versículo 20, las estrellas que has visto a mi mano derecha son los ángeles de las siete iglesias. El candelabro, representan a las siete iglesias. Me acompañan, por favor, a ver en Daniel, capítulo 12. Recuerdan que Daniel y Apocalipsis son libros que comparten información. Daniel capítulo 12. ¿Por qué se le llaman estrellas a los líderes, a los que enseñan, a los que tienen la responsabilidad de dirigir a la iglesia? Dice el capítulo 12 de Daniel, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué texto tan maravilloso que tenemos aquí en el libro de Daniel, que nos ayuda a comprender, a apreciar, a ver con claridad a quién se le está enviando las cartas de las iglesias en el Apocalipsis. ¿A quiénes se les llama estrellas? A los maestros, a los que enseñan la justicia a la multitud. Por tanto, en el Apocalipsis, cuando dice, escribe al ángel, recuerda, ángel en el versículo 20 del capítulo 1, están representados por estrellas. Las siete estrellas son los siete ángeles. A ellos se les envía las cartas. Y Daniel nos dice que los que enseñan la justicia a la multitud serán como estrellas a perpetua eternidad. Queda claro que el mensaje dado a las iglesias va dirigida principalmente a sus líderes, a los que enseñan, a los que predican, a sus maestros, a sus ancianos. Después, a través de ellos, abarca a toda la congregación, a toda la multitud, como dice el libro de Daniel. Encontramos en Hechos de los Apóstoles, hablando acerca del mensaje que se le da a la iglesia de Éfeso. Es algo lindo. Comienza en la página 466. El párrafo que quiero compartir con ustedes. En el Apocalipsis, el libro que estamos leyendo, ¿cierto? En el Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios. En el Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios. Él quiere, dice acá, el Señor mismo reveló a sus siervos los misterios contenidos en dicho libro. Dejaron de ser misterios, como vimos ya en uno de los estudios anteriores. Y es su propósito que estén abiertos al estudio de todos. Nadie puede esconderse en lo que estoy diciendo. Bueno, si el mensaje es para los líderes, para los ancianos, para los que enseñan, yo me quedo exento. ¿O no? Tengo la seguridad. Eso no necesito fe para creer lo que les voy a decir. Tengo toda la seguridad que todos ustedes tienen oídos. Y el mensaje dice, el que tiene oídos para oír, oiga. No nos podemos encoger de hombros, no podemos lavarnos las manos como Pilato y decir, gracias, porque este mensaje no es aplicable a mí, sino para mis líderes, para los ministros, los profesores, maestros que enseñan, ancianos que dirigen, pastores en nuestro medio. Por supuesto que no. Esto fue revelado, son misterios revelados en el libro. Y es el propósito del dador, es el propósito del revelador de los misterios, es el propósito de Jesús mismo. Que estén abiertos al estudio de todos, hombres y mujeres, miembros y dirigentes, todos. Sus verdades se dirigen, escuche bien esto. Las verdades que encontramos en la iglesia de Éfeso, particularmente, sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra como a los que vivían en los días de Juan. Juan era miembro de la iglesia simbolizada en el mensaje a la iglesia de Éfeso. De paso, también voy a ir compartiendo con ustedes las fechas del periodo en la historia que abarcaron dichos mensajes. Pero que no son mensajes que quedaron obsoletos, muertos, sino que tenemos que estar yendo a esos mensajes porque vuelve a aplicarse de forma individual a cada creyente en el transcurso de la historia. Es lo que estamos leyendo. El mensaje a la iglesia de Éfeso tuvo su cumplimiento de forma genérico, de forma general. Del año 31 al año, los eruditos ponen 96 más o menos, en la muerte del último discípulo sobreviviente de los 12 que caminaron con Jesús, Juan, en la isla de Patmos. Pero para tener nosotros un número concreto, un número redondo que podamos recordar, el periodo de la iglesia de Éfeso va desde el año 31 al año 100. Ese es el periodo que abarca de forma genérica el mensaje a la primera iglesia, a la iglesia de Éfeso. Pero nosotros necesitamos aprender lecciones de vida, de forma individual. Cada uno de nosotros tiene un llamado en lo que sería el mensaje a la iglesia de Éfeso. Hay un llamado especial para ti y para mí. Porque el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el Apocalipsis, el párrafo 2 de la página 467 dice lo siguiente, estoy en Hechos de los Apóstoles. En el Apocalipsis, y algunas de estas citas ya las hemos remarcado en estudios anteriores, en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia, todos, desde Génesis hasta Judas, todos esos libros, los 65 libros anteriores al Apocalipsis. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Yo creo que cada uno de nosotros hemos descubierto que esto es así para poder apreciar, para poder disfrutar, para poder captar el mensaje del Apocalipsis. Hemos estado recorriendo toda la Biblia, desde el Génesis, del Éxodo y todos los demás libros, porque todos los demás libros de la Biblia se encuentran y terminan en el Apocalipsis. En el Apocalipsis está el complemento del libro de Daniel. Vaya que es cierto. Ahorita mismo estamos viendo que para poder apreciar quiénes son los ángeles a quienes se les dirige el mensaje a las iglesias, Daniel nos ayuda a entender. Porque los ángeles, antes de ser llamados ángeles, están representados en las estrellas. Y los que enseñan, dice Daniel, los que enseñan la justicia a la multitud. Ellos serán como estrellas siguiente párrafo, el párrafo tercero de Hechos de los Apóstoles dice lo siguiente: fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que le iba a ser revelado. Escribe un libro lo que ves, le mandó, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo soy el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas. Recuerda bien que antes de llamarlo ángeles, aparecen como estrellas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha, a mi diestra. Y los siete candeleros de oro, las siete estrellas, son los ángeles, los mensajeros, los siervos, los líderes, los ancianos, los maestros, los dirigentes de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Si bien yo no me cuento en las estrellas, debo de contarme en los candeleros, porque cada uno de nosotros finalmente termina siendo parte activa del pueblo de Dios. El mensaje fue dado a las estrellas para que lo compartieran con el candelero, usando el lenguaje que estamos leyendo. Ahora aplica lo antes dicho. Tiene la aplicación y dice: los nombres de estas, ¿de quiénes? Pues de las iglesias que acabamos de leer en el párrafo anterior. Los nombres de estas: Éfeso, la primera, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. A ver, Estamos. A ver si me estoy dando a entender. Los nombres de estas siete iglesias. Diógenes, ¿recordás que en un estudio que tuvimos ya mencionamos esto, que estas iglesias no eran únicas en el Asia Menor? ¿Recuerdas eso, Dio? Claro que A sí, mi claro. mente viene eso que ya hablamos, de que habían más iglesias. Estaba la iglesia de Gálatas. No recuerdo las otras iglesias que mencionamos en su momento. Sí, Creo que la iglesia de Colosas. Sí. porque todo era lo que se conoce hoy como Turquía, que es lo que en ese entonces se conocía como Asia Menor. ¿Verdad? Hablamos de eso hace un tiempo. Sí. Y están allí. Habían otras iglesias. Y nosotros podemos darnos cuenta que en el libro de Hechos, en el ministerio del apóstol Pablo, él escribe a la iglesia que está en Filipos, a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en Galacia, a la iglesia de Colosas, llamada Colosenses, la carta, etcétera. O sea, había muchas iglesias ya en los tiempos de Juan. Ya Pablo era historia, había sido decapitado por el Imperio Romano. Había muchas iglesias, pero estas siete fueron escogidas adrede, a propósito, específicamente por Jesús, porque la manera que vivían estas siete iglesias era una representación exacta, en diminuto, lo que experimentaría la iglesia cristiana a lo largo de la historia. La iglesia de Éfeso es la primera que estamos leyendo. Qué hermoso. Pudo haber sido ser miembro de esa iglesia. La iglesia de Éfeso. Yo quiero que sepan algo, mis hermanos. En nuestros días, dentro del movimiento adventista, existen iglesias con estas mismas descripciones. La iglesia adventista, como un todo, está categorizada como una iglesia tibia, como la iglesia Laodicea. Pero dentro del movimiento, por experiencia lo digo, donde quiera que voy, cada iglesia es diferente. Hay unas que son tan frías, son más frías que un témpano de hielo, indiferentes, apáticas, problemáticas, iglesias que no crecen, satisfechas con lo que son. Hay otras iglesias apasionadas, entregadas, unidas, siempre pensando qué hacer, cómo hacer para alcanzar a más personas con el mensaje. Estas iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, todas estas, Sardis, Filadelfia, Laodicea, todas estas son símbolo. Fueron símbolos perfectos de cómo se viviría la iglesia a lo largo de la historia. Y si al principio de la obra ya existían estas siete iglesias, o sea, una misma iglesia llamada iglesia cristiana. Y estas siete iglesias tenían experiencias diferentes. Lo mismo sería con el correr del tiempo. Dentro del mismo movimiento. Y es por eso que yo no me canso de aconsejar. Si tu vida espiritual se está apagando en la congregación a donde asistes, muévete. Preocúpate por tu salvación con temor y temblor. Busca un lugar donde te puedas identificar con los intereses del reino más plenamente. Si has estado luchando por años en una iglesia que no avanza, que la mayoría de ellos están cómodos con los que, con lo que tienen, con lo que han logrado y no avanzan. Cada uno está llamado a luchar por su propia salvación. Porque finalmente llegamos a ser uno con aquellos con quienes convivimos. Esto es una experiencia que se puede palpar hoy. Y me imagino que cada uno de ustedes tiene experiencias mejores de las que yo puedo tratar de explicar. Y que es así. Y ustedes se dan cuenta que una iglesia donde todos sus miembros están comprometidos, donde todos sus miembros están apasionados, donde todos sus miembros creen lo mismo, están yendo hacia adelante, obteniendo victorias, descubriendo y apreciando la mano de Dios al timón de ellos. Pero hay otras que creen tenerlo todo, que son ricas, que no tienen necesidad de nada, que por ser adventistas ya todo está. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo. Tome nota de esto, lo dice la inspiración, párrafo 4 de la página 467. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. No hubo iglesia en la que Jesús no estuviera caminando en medio de ella. Debemos de recordar eso. Jesús, el autor y consumador de la salvación, del plan de redención, camina entre los candelabros. Y si los candelabros representan a las iglesias, camina en medio de la iglesia a lo largo de la historia. Es Cristo quien sostiene a la iglesia. Es Él que le da sentido, que le da vida, que le da propósito a la iglesia. Conoce, dice la inspiración, su condición real. Su real condición la conoce. Observa su orden. Vuelvo a decir, hay iglesias muy ordenadas, muy reverentes. Hay miembros de nuestra iglesia muy ordenados, muy reverentes. Pero hay otros, tal como está escrito. Él conoce la condición real, no solamente del pleno de la congregación, conoce la vida de cada uno de nosotros. ¿En cuál de estas 7 iglesias se identifica tu vida? Yo no sé. Pero una cosa estoy seguro, que cada uno de nosotros quiere estar en paz con Dios. Quiere ser un verdadero hijo de Dios. La amonestación dada a cada iglesia llega a nuestros oídos de forma personal. Es para cada uno de nosotros. No podemos encerrar los mensajes como históricos, cumplidos, obsoletos y ya no tienen. No. Porque estos mensajes acompañarían, sí, tendrían una aplicación en el transcurso de la historia, pero están vivos para cada uno de nosotros. Él conoce su real condición, observa su orden, su piedad, su santidad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero él, Jesús, es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. Alabamos a Dios, porque el cuidado de la iglesia a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, no fue de que ahora pasó el cuidado a Ayrton Kohler y estuvo en las manos de Ted Wilson y antes. No, mis hermanos. Todo el cuerpo administrativo de nuestra iglesia son seres humanos reemplazables. Son seres humanos que tienen la bendición, la oportunidad y la responsabilidad de ser buenos dirigentes o malos dirigentes. Durante se les concede esa bendición de estar al frente, motivando, enseñando al pleno, a las multitudes que forman la iglesia de Dios. Pero la iglesia es dirigida por aquel que no conoce derrota, por aquel que no conoce el error, por aquel que no comete errores. La seguridad de la victoria de nuestra iglesia está en aquel que se pasea en los candelabros, que Juan está viendo. Y dice, en mis manos están las estrellas, los ángeles, los mensajeros. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Que la iglesia fue fundada sobre la roca de los siglos y no sobre humano alguno, no como la iglesia popular enseña. Que la iglesia fue fundada sobre Pedro. Que es Pedro quien tiene las llaves. Apocalipsis dice, yo tengo las llaves, dice el personaje central del Apocalipsis. Y se las he dado. Se las he concedido. Ustedes la tienen. Pero al final soy yo el que alumbra, el que vigila, el que dirige, el que ayuda, el que sostiene a cada iglesia, a cada miembro de la iglesia. Fue Cristo. Cristo fue presentado como sosteniendo las siete estrellas en su mano derecha. Esto nos asegura, miren, ¿qué es el mensaje que nosotros obtenemos al ver a Cristo en el capítulo 1, versículo 19 y 20, teniendo las estrellas en su mano derecha? Esto nos da la seguridad que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita temer la destrucción. Porque ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente puede ser arrancada de la mano de Cristo. Gloria sean dadas a Dios. Y esto ayudó al pueblo de Dios a lo largo de la historia, saber que estamos en las manos de Cristo, y no le tuvieron miedo a la destrucción, no le tuvieron miedo a la persecución, no le tuvieron miedo a la muerte, porque sabían que ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente, ninguna estrella que tiene la protección del Todopoderoso puede ser arrancada de la mano de Cristo. Estas lecciones, como lo presenta el Apocalipsis, tienen el objetivo de que nosotros vivamos el Evangelio en su plenitud, amando a Cristo, amando a nuestros semejantes, llevando el mensaje de preparación, ser embajadores de Cristo, como si Dios mismo, dice la Biblia, clamara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. La experiencia que tuve anoche, ayer en por la tarde, al ver el cuadro que conmovió todo mi ser, y al ver en dicho lugar imágenes de yeso, un altar idolátrico, viendo la profunda necesidad que hay en esa familia, en ese hogar. Viendo que la gente, consciente o inconsciente, más probable de forma inconsciente, de forma inocente, no se dan cuenta que son esclavos de la hechicería, del espiritismo. Las lágrimas corrían. El grito de desesperación corría de los labios de la persona. Después de sostenerla en mis brazos y decirle, Dios quiere tomar el control de esto, mas tengo que compartirte algo. Tienes que escuchar esto. Dios dice, ¿a qué me compararéis? ¿A qué cosa me haréis semejantes? El platero funde la plata, el carpintero cepilla la madera. Tienen boca, no hablan, tienen ojos, no ven, tienen oídos, tienen piernas, no se mueven. Yo soy el único Dios. Yo soy el único que te sostiene de la mano derecha. Yo soy tu creador. Desde el vientre te traje. Ninguna estrella que esté en las manos bajo el cuidado del Omnipotente puede ser arrancado de la mano de Cristo. Ninguna estrella. Pero tenemos que estar en las manos de Cristo, bajo la protección del Todopoderoso, al abrigo del Altísimo. Aquí hay lecciones de forma colectiva, de forma grupal, para la iglesia en general, pero por sobre todo tiene aplicación individual, personal, donde cada uno de nosotros está llamado a identificarse. El que tiene las siete estrellas a su mano derecha dice estas cosas. Página 468, párrafo tercero, dice lo siguiente. Estas palabras son dirigidas a los maestros de la iglesia. Ah, la inspiración nos ayuda a comprender. Ángeles en cada iglesia representa a sus maestros, a sus instructores, a sus dirigentes. Escrito está. Porque ángel en la Biblia significa mensajero, alguien que lleva un mensaje. Tú llevas ese mensaje. Tú estás compartiendo ese mensaje. Tú eres un ángel que se le dio a la mano derecha como estrellas a Jesús en el Apocalipsis. Estas palabras son dirigidas a los maestros de la iglesia, a aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades, las dulces influencias que han de abundar en la iglesia están vinculadas estrechamente con los ministros de Dios. Ah, estamos hablando de los pastores. Quienes deben revelar el amor de Cristo. Oh, si tan solo todo el gremio pastoral de la iglesia, si tan solamente todos los que enseñamos la palabra de Dios a la iglesia reconociéramos el sagrado privilegio, la bendición de estar representados en el Apocalipsis como ángeles, como estrellas, como dijo Daniel, los que enseñan a la multitud serán como estrellas a perpetuidad. Es solemne, mis hermanos. Ser cristiano no es poca cosa. Predicar, llevar un mensaje, y todos estamos llamados a llevar el mensaje. Después de aprender, estamos llamados a compartir. Pero especialmente la directiva, las estrellas del cielo están bajo su dirección, el liderazgo de las iglesias están bajo su dirección. Las llena de luz, guía y dirige sus movimientos. Si Jesús, dice la inspiración, no lo hiciera, llegarían a ser estrellas caídas. Oiga, esto es horrible. Ministros, maestros, ancianos, dirigentes, que ya no se dejan dirigir por Jesús, llegan a ser estrellas caídas. Oye, ¿a quién se hace referencia como estrellas caídas? En Apocalipsis 12, el dragón engañó a una tercera parte de las estrellas, las arrastró con su cola y fueron arrojados del cielo. Cuando hace mención de estrellas caídas, esos que un día estuvieron en las manos de Jesús como estrellas, brillando con luz que recibían de él y compartían o transmitían como portadores de luz al pueblo, cuando rehúsan ser dirigidas por él, cuando rehúsan sus instrucciones, cuando optan por transmitir otro mensaje, se convierten en estrellas caídas, en instrumentos de Satanás. Dejan de ser instrumentos de la justicia, dejan de ser instrumentos de Jesús y pasan a ser instrumentos de Satanás. Antes de pensar en alguien, pensemos en nosotros. ¿Estoy yo siendo instrumento de Jesús? ¿Soy una estrella que brilla, ordenada, que está cumpliendo su mensaje, que está llevando la voluntad de Dios, que está viviendo el amor de Dios y con amor llama, amonesta, predica, enseña, suple, cuida. ¿O estamos desempeñando el papel de estrellas caídas? Si tan solo miraran a él, perdón, dice, así es con sus ministros. Así es. O somos, o son estrellas en las manos de Jesús, transmitiendo el amor, la justicia, la santidad, llamando al arrepentimiento, es deseando que el pueblo vuelva a su primer amor, como lo leímos. Y más adelante vamos a ir explotando cada declaración en la iglesia. Este primer estudio es algo genérico, que podamos captar lo solemne que se menciona en la Biblia, en el mensaje a las iglesias. Después vamos a ir desglosando cada declaración. Mas ya en la primera línea, donde leímos que escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, cuán solemne es esa declaración, cuán terrible. O somos estrellas en las manos de Jesús, brillando, o estrellas caídas, opacas, sin brillo, sin amor. Así es él con sus ministros, así es con sus ministros. Son instrumentos en sus manos y todo lo bueno que pueden hacer es realizado por medio del poder divino. Por medio de ellos se difunde la luz del Salvador, quien ha de ser su eficiencia. Si tan solo miraran a él como él miraba al Padre, serían capacitados para hacer su obra. Cuando dependan de Dios, él les dará su esplendor para reflejarlo al mundo. Dios quiere que brillemos. Vosotros sois la luz del mundo. Dios quiere hacer de ti una estrella en su mano. Dios quiere hacer de sus ministros. Si tan solo cada uno de nosotros mirara a Jesús como él miraba en su ministerio al Padre, dependía del Padre, buscaba del Padre, consultaba al Padre, comulgaba con el Padre, se sujetaba a la voluntad del Padre. Si tan solo esa misma dinámica repetiríamos nosotros ahora mirando a Jesús, amando a Jesús, buscando a Jesús, hablando con Jesús, haciendo la voluntad de Jesús. Entonces seríamos estrellas en su mano derecha, con brillo no propio, porque recibimos de él la luz que podemos impartir y compartir. Sin embargo, leemos en el comienzo de la historia de la iglesia, que comienza con el mensaje a Éfeso, en el comienzo de la historia de la iglesia, el misterio de iniquidad, el pecado, pues, predicho por el apóstol Pablo, comenzó a hacer su obra impía. Y al insistir en sus herejías, los falsos maestros, ojo, oigan hermanos, ¿cómo negar que hay falsos pastores dentro del adventismo hoy día? Que hay payasos dirigiendo payasos. Hay pastores libertinos, hay pastores, whatever, dirigiendo a congregaciones y a miembros de la misma naturaleza. Siempre lo hubo en el transcurso de la historia desde la primera iglesia. ¿Cómo podríamos estar negando que lo mismo es en nuestros días? Hubieron falsos maestros que insistían con sus herejías, acerca de los cuales el apóstol Pablo amonestó a los creyentes. Muchos fueron engañados por falsas doctrinas. Algunos vacilaron bajo las pruebas y fueron tentados a abandonar la fe. En el tiempo cuando Juan recibió esta revelación, muchos habían perdido su primer amor a la verdad del Evangelio. ¿Cuántos adventistas han perdido su primer amor? ¿O es que toda la congregación, todo el movimiento adventista a nivel mundial está viviendo la fuerza, el ímpetu del primer amor? He dicho, soy adventista y amo a la iglesia adventista. Hay un amor especial por la iglesia de Dios en mi corazón. Pero mi amor no me hace ciego, no me hace sordo y no me hace mudo. Yo veo, yo oigo, yo hablo, transmito. Estamos mal en la mayoría de nuestras iglesias. Estamos muy mal. Y necesitamos una reforma. Necesitamos un reavivamiento. Necesitamos estar a cuentas con Dios. Necesitamos recuperar el poder del primer amor en nuestras vidas. A menos que queramos seguir siendo tibios. Estrellas opacas, estrellas caídas, instrumentos de Satanás. Eso es horrible. En el tiempo cuando Juan recibió esta revelación, muchos habían perdido su primer amor a la verdad del Evangelio. Ya en los días de los discípulos, en el mensaje a la primera iglesia, aquellos que habían visto y hablado con los primeros discípulos, aquellos que escucharon de primera mano. ¿Cuánto más hoy día? A menos que pasemos tiempo escuchando la voz de Dios en su palabra, leyendo, meditando, escudriñando, teniendo, como dijimos hace unos días atrás, audiencia personal con Dios. A menos que tengamos esa experiencia, hermano, usted es un cristiano formalista. Usted es religioso, pero no cristiano. Necesita la iglesia adventista que sus miembros, todos, tengamos esa comunión, esa dependencia continua del Espíritu Santo para tener una vida espiritual vibrante. Ya en los primeros días, ya en el mensaje a la primera iglesia, se había perdido el primer amor. Se había perdido, dice, en el tiempo de Juan, el primer amor a la verdad del Evangelio. Pero en su misericordia, ¡ah, qué Dios el que tenemos! Pero en su misericordia, Dios no dejó que su iglesia permaneciese en la apostasía. En un mensaje de infinita ternura, reveló su amor hacia ella. ¡Qué Dios, hermanos! ¡Qué Dios maravilloso! He allí la razón. Dios, dice la inspiración, no la abandonó, no la descartó. Dios conoce nuestras luchas, Dios sabe que somos humanos y que hay un poderoso enemigo atacando al pueblo de Dios de forma constante. No te abandona la primera. Tienes que persistir en la rebelión. Tienes que amar a las tinieblas. Tienes que odiar la justicia para que finalmente Dios decida respetar tu elección. Y repetir las palabras que fueron dichas para Efraín. Efraín es dado a los ídolos. Es entregado a los ídolos. Ama a los ídolos. Sigue a los ídolos. Obedece a los ídolos. Déjalo. Respeta su decisión. Dios no abandonó a la iglesia de Éfeso. Y había caído en apostasía. Trabajó con ella. En un mensaje de infinita ternura reveló su amor hacia ella y su deseo de que hiciera una obra segura para la eternidad. Recuerda, le dijo, cada vez que en un mensaje de amonestación en la Biblia dice recuerda, es con amor, es con ternura, es con palabras inefables para el lenguaje humano. Dios intercediendo, Dios clamando, Dios gimiendo con palabras indecibles, con gemidos indecibles, por su pueblo. Recuerda, rogó, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y para terminar esta mañana, el párrafo siguiente dice, la iglesia tenía defectos. Como tú y yo tenemos defectos. La iglesia tenía defectos y necesitaba severa reprensión y corrección. Y es lo que a nadie le gusta. Nosotros queremos llegar sin reprensión, sin amonestación, sin cambio a las glorias celestiales. La iglesia tenía defectos y necesitaba severa reprensión y corrección. Y Juan fue inspirado a escribir mensajes de amonestación y reprensión y ruego a los que, habiendo perdido de vista los principios fundamentales del evangelio, ponían en peligro la esperanza de su salvación. Eso es lo que está en juego, la salvación de las almas, tu salvación, mi salvación. Pero las palabras de reproche que Dios haya necesario enviar, se pronuncian siempre con tierno amor y con la promesa de paz a cada creyente arrepentido. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Miren cómo conjuga, es verdad. Bueno, ustedes lo acomodan. ¿Cómo combina el mensaje de la última iglesia a la primera iglesia? Porque todo es un conjunto finalmente para el pueblo de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, si haces eso, recuperarás tu primer amor. Si haces eso, dejarás la tibieza espiritual. Y yo creo que es el deseo sincero de cada uno de nosotros. Y por eso persistimos. Por eso continuamos. Por eso nos deleitamos en escuchar la palabra de Dios. Palabras solemnes que encontramos en el mensaje a la primera iglesia. Voy a pedirle a Diógenes que nos despida en oración para culminar esta mañana, quedando todos invitados para el día de mañana. Oremos. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, gracias por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de que si hemos caído nos podemos levantar y agarrarnos de tu mano para seguir caminando y sosteniéndonos hasta que ya estemos contigo de manera plena, no en este mundo donde la posibilidad de caer todavía exista. Señor, que podamos, como este mensaje que hemos escuchado en esta mañana, si somos de los que hemos perdido el primer amor, ayúdanos a recuperarlo, Señor. Y ayúdanos a ser estrellas, ayúdanos a ser mensajeros, a no tener miedo de presentar tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.